buenas noches. Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas con las noticias relevantes que tenés que saber. Todo para las fiestas. Preocupación extrema de algunas personas que no saben con quién y cómo festejarlo. Y para ello estuvimos entrevistando a un personaje interesante que ofrece una particular manera de pasar las fiestas. Nos vamos al informe, por favor. Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la cocina. Y cuando digo cocina, digo literalmente la cocina de un personaje, la estrella de esta entrevista, un personaje realmente muy controversial, un personaje controvertido, un personaje divertido, abúlico, que ha sabido hacer del mercado realmente una fiesta navideña, por así decirlo. Estamos aquí en presencia, a mi derecha, de Monroe Marilina. Por empezar, su nombre es un nombre original, ¿verdad, Monroe? Sí, Monroe, porque, bueno, mi nombre me lo puso mi mamá porque ella cuando era chiquita vivía en la calle. Monroe le gustaba, me puso Monroe. Ajá. Bien, cualquiera diría que tenía alguna asociación con la diva norteamericana, pero no es así. En la escuela me decían Morrón. Ajá. Bueno, y a partir de este fenómeno que hoy llamamos bullying, pero que en ese momento a vos te causó realmente muchos traumatismos, digamos, has podido hacer de esto un negocio, ¿es así? Porque hoy el plato que vos estás justamente ofreciendo, que ha salido en la revista Gourmet del diario La Pansión, se llama así, bullying. Contanos un poco de qué se trata. Cuando yo era chiquita, una vez mis compañeros me agarraban de la mano y me llevaban haciendo una fila corriendo, y yo corrí y ellos corrían más rápido, y después uno me soltó y volé 3 metros y me caí arriba de un charco de lavandina. Ajá, pero digamos, ahora tu plato, que se llama bullying, inspirado en todas esas experiencias traumáticas horribles, que es un mensaje también para el niño estigmatizado, ¿no es cierto? Vos ahora has podido hacer que está saliendo, realmente tiene mucha salida tu plato. ¿En qué consiste el bullying? Bueno, bullying es un pan dulce que es salado. Y bueno, se hace con lo residual de una olla de cobre oxidada, ¿no? Y así sale muy sabroso lo que es el dulce de leche, que tiene más gusto predominante de lo que vendría a ser el óxido, ¿no? Uh-huh. Y después, en función a las pasas de uva, son todos los reemplazos de todos los frutos, la fruta seca, y bueno, se puede usar tachuelas también, si están oxidadas mejor. Después se pueden usar palmitos, cualquier otro tipo de condimento, champiñones, que sea bien salado, ¿no? Entonces es presentado como un pan, pero después uno se lleva la agradable sorpresa de que es una cosa que está toda con toda llena de toda salada. Ajá, y es realmente innovador, porque la gente ya está cansada de lo tradicional. Quiere un cambio, ¿no es cierto? Quiere ofrecer en su cena navideña algo diferente, algo realmente distinto. Además, vos haces shows culinarios donde trabajás ciertos temas. Sabemos que las fiestas siempre son, ¿cómo decirlo? Son como encuentros que en la mayoría de los casos, en un gran porcentaje, bueno, discusiones familiares, ¿no es cierto? Digamos, y vos además haces, no sé cómo nombrarlo, como que además, digamos, ayudás a trabajar ciertos temas complicados familiares a través de animaciones. ¿Esto es así? Contame este caso que me comentabas recién fuera del aire, que me pareció interesantísimo. Sí, apelamos a lo que son los juegos clásicos de la niñez, ¿no? Que todos hemos disfrutado siendo aún víctimas del bullying, ¿no? Yo de chiquita gané un gran aprecio por lo que es el bullying. Lo he padecido y tanto lo he padecido que me viene gustando muchísimo. Hacemos el juego del gallito ciego, por ejemplo, ¿no? En el que agarramos unas varas que son de hierro forjado y hasta que no vemos la sangre no paramos. Ajá. ¿No? Entonces todo está acompañado de canciones. Y la gente se divierte, les gusta, porque es algo novedoso, ¿no? Realmente. La verdad que sí, la verdad que sí. Ya sí. Hace 10 años que llevamos. Ajá, y me comentabas el caso, sí, perdóname, de este papá que, bueno, tuvo un hecho lamentable y ustedes tuvieron que informarle, que contanos, por favor. Sí, bueno, él estaba esperando a su hijo, que no lo veía hace 7 años, y bueno, y el muchacho tuvo un accidente automovilístico. Ajá. Y bueno, salió... Justo en la noche del 24. Sí, tuvo que salir uno de los animadores que se postuló, ¿no? Salió de una torta con un cartel, muy, muy bonito el cartel, ¿no? Como decorado con lucecitas navideñas y todo, comunicando cómo había fallecido. Ajá. Su hijo, ¿no? Y fue realmente sorprendente la reacción de este papá, que estaba por un lado muy triste y por otro lado pudo... se divertía, o sea, se estaba riendo, digamos, por la animación, y de ese modo alivianar un poco algo tan trascendental como la muerte de un hijo, ¿no es cierto? Claro, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, porque justamente las Navidades lo que generan es esa ambigüedad entre cierta alegría, cierta nostalgia, ¿no? Los que están, los que no estamos, los que no estaremos. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista y contanos a dónde la gente te puede contactar, porque vos no usás ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni nada de eso. Sí, no, me pueden conectar a... Sí, mi secretaria responde por correo postal, ¿no? Usamos esa metodología, pero si no, a mi dirección de email... No te preocupes, no te la acordás bien, pero nosotros la vamos a... la ponemos en la página. Sí, sí. Monroe, te agradecemos muchísimo, te deseamos mucho éxito en estas Navidades y agradecemos estas propuestas realmente innovadoras. Continuamos con más Ofrendas Urbanas. Muchas gracias.